Ocampo. Seguimos en frecuencia. Zona Sur. Te saluda el Gordo Luis. El Gordo Luis. Vivo enfermo de amor, tú tienes la cura, mi sol.